Y por Oquense jugándose también con el 1-0 sus últimos momentos cuando va a River. Cayó Artime y Neyfoy no da penal. Sobre el epílogo del espectáculo va a tirar de Len. Seguramente pasará esto a la historia. Lentamente toma carrera de Len. ¡Contra la Roma! ¡Contra la Roma! En forma espectacular. Hace tiempo que yo venía observando los penales de River Plate. A este muchacho de Len, que de mi parte le mando mi sincero afectuoso saludo y en fin, mi abrazo cordial, porque así como tuve la suerte de haberlo tenido, podía haberlo convertido. Y para ello hubiese sido un aliciente grande para el campeonato. Pero yo lo venía observando domingo a domingo cada vez que él tiraba penales. Y este domingo me tocó a mí y yo fui con todo sabiendo que él tira con la derecha y a la derecha al arquero fuerte. Tanto arriba como a media altura. Y fui rápido y tuve la suerte de alcanzar la pelota de manotazo.